Aquí, donde te conocí, donde el mar se vuelve más azul, donde ayer una estrella robé, vine a ver si te acuerdas de mí. Miré tu nombre que escribí, conversé con nuestro amigo aquel, percibí en la brisa tu voz, mas busqué y jamás te encontré. Aquí donde la juventud nos hizo prometer las cosas que jamás habríamos de cumplir. Aquí nos hicimos creer que si nos separábamos, ninguno de los dos podría jamás vivir. Aquí, con muchos años más, y tal vez sin ganas de vivir, siempre aquí te quisiera decir que todas las mañanas, cada que amanece, siempre pienso en ti.